TLP Mundial 2014. TLP World Cup 2014. Pues ahora me toca a mí ponerme la parte seria con Herbie Kahn. Y bueno, no sé yo cómo ponerme seria con esta personita. Claro, si vamos con el peloteo que llevábamos diciendo media hora a los chicos, porque se han puesto que uno no hace nada, al final le han tocado el orgullo. Y hemos visto acá de una persona que realmente te pone todo el proceso creativo, sí, que se puede hacer, como eso, como todo, están las cosas, los pequeños detalles. A mí me gustó destacar, como hacía, de esas pequeñas grandes cosas, tanto esas cosas así. Una cosa importante que me quedé, como que es un plazo típico, pero que ahí está, no hacer tanto grandes cantidades, sino la calidad, que estamos buscando, sí, por ejemplo, hacer nosotros este año. Hemos hecho otras veces muchas más horas de audio y estamos buscando este año que sea de más calidad, como personitas con la que está aquí presente ahora grabando. Y todas esas cosas que tú nos comentabas, los diferentes temarios que nos fuiste exponiendo, de todos los detalles que tiene un personaje. Sí. Tú, ¿qué nos recomendarías, aprovechando también la cobertura, que para un podcast, por ejemplo, como el que hacemos, qué tratamiento se puede hacer a los personajes? Por ejemplo, unos personajes que no están tampoco tan bien construidos, vale, sino que están basados en arte de ego, ante todo. Sí. Y que claro, que le falta más en eso. Y digamos, si en un futuro podemos echarle un diseño, porque mucha gente te dice, sí, ahora mira, ¿por qué no te pasas a YouTube? Hasta el amigo mío toda la vida. Sí. Tío, hermano, que somos al final. ¿Por qué no te vas a YouTube al final? Porque el audio se queda hasta un tope. Yo, bien, la verdad, que el tema del vídeo no lo controlo. Sí. Pero tú, ¿qué nos podías recomendar en eso con todo lo que haces, con todo lo que explicaste, todas las fases que tienen en la creación de un personaje? Hombre, normalmente, pues cuando las creas acciones, como dices tú, que por lo que mirabas, ¿no? Sí. De punto de acción, punto de no acción. Pero tú me estás preguntando, ¿para llevar tu personaje que ya tienes creado y trabajado en general, para que no se aproveche como si fuera spam, si quieres, para fusionar ahí? Hacer una fusión. No sé venga, si te estoy entendiendo bien, pero por los personajes, venga, perdona yo porque yo estoy más espeso ahora. No, el caso es que, bueno, si lo queremos malo a lo, sino para lo del tema de podcast también, si nos puede dar alguna idea, alguna cosa, pero es que le decimos al Jerry Maguire, pues ahí ya no, sí, voy yo a entrar al Jerry Maguire. No sé si te entiendo bien, pero el caso es, sí, si tú tienes un personaje, lo trabajas en cuanto a quién es, de dónde, exacto, es, dónde ha salido. Para que sea sólido, ¿no? Para que sea sólido, y luego una vez tú ya tienes claro de dónde, sabes cuál es el background del personaje y cuál es su arco interno y qué es lo que él piensa, siente y tal, pues entonces ya puedes un poco traducirlo a imágenes. Y a la hora de traducirlo a imágenes, pues dependerá de si es un personaje suave, si es un personaje, pues un poco de su carácter, pues que sea un personaje más anguloso o sea un personaje más amable. En cuanto a más amable, pues lo haremos más redondeado. Si es más chungo de carácter, pues lo haremos más anguloso y así un poco. Y luego la elección de colores, la elección del nombre también tiene que ver con eso. Con si es un personaje amable, pues buscaremos vocablos más como la W, la V, la N. Si es un personaje más chungo, pues ya iremos a K, R. Ahora me sientes como el jodelón de la fiesta, porque te me has puesto más serio. Como te he liado la pregunta, tal, porque sabes, al final lo que dice, mira, pasa es que el típico spam de internet no es eso, pero después al final, oye, vamos a hacer contenido global, no para, sí, no aprovechar solo para la finca de uno del, sí, podcast, sino que también esa mezcla que haga para todos, ¿no? Porque, sí, digo, nosotros estábamos interesados en ese charla aquí, lo que pasa es que después, como te descubrimos lo que no sabíamos de ti, sí, pues ya nos derivas también más. Entonces, claro, se queda esa mezcla y esa mezcla mental que tenemos, de decir, viendo a esta persona, damos cuenta de que no hemos diseñado bien los personajes, que nos falta mucho pulirlo. Y que, claro, pues, si en un futuro quisieras darle eso, darle estructura, darle una, no sé qué decir, le digo, las dos o tres horas de sueño le van dejando a uno, más para allá que, vale, para acá. Pero eso, que la verdad que tú nos ponías muchos matices y muchas gracias. Sí, yo lo que intenté hacer en la charla fue básicamente dar una guía de vale, yo primeros tengo auxilios también en eso. Sí, un poco, primeros auxilios para, más que nada, la gente que ya dibuja, ¿sabes? Por eso al principio de la charla preguntaba que si la gente dibujaba. Claro. Pues ahora recordé por qué quería hacer esa parte. Claro. Que también nos dijera las cosas que tú nos aportaste. Que la gente que dibuje, pues un poco tenga una pequeña guía que son cosas que yo me he dado cuenta con los años o son cosas que yo... Disculpa, nos dijiste aquello de que todos dibujamos. Yo no, sí, levanté la todos mano. Todos dibujamos. Cuando tú me dijiste, yo no levanté la mano y a mí me miraste, sí, mal. Yo pensé que era, claro, algo personal. Digo, el no, tema, no, yo no le he hecho nada a la chica. Nada más que dicho, claro, el tema es que la gente muchas veces dice, ¿quién dibuja aquí? Y dibuja X personas. Pues no, mentira, mentira, porque a ver, ¿quién escribe aquí? Vamos, a ver, escribir, sabemos escribir todos. No hay mucha gente que te pueda hacer el Quijote, pero todos sabemos escribir, ¿no? Entonces, pues el mismo punto es ese. ¿Quién dibuja? Todos dibujamos. Luego, la diferencia está en que no todo el mundo te puede hacer no sé qué. un Velázquez, pero eso, la única barrera que hay entre eso y tal es la actitud, el esfuerzo y el querer conseguir un objetivo, ¿sabes? Pero vamos, que básicamente quiero que desmitificar el tema ese de que esto es que él es un don, o eso es tontería. Como dijiste, que no lo dijiste como arte, ¿no? No, claro, el tema también es que dentro de los que dibujan hay dos vertientes. La vertiente artística, podemos decir. Esto se lo innova, descojonado. Se lo pasa como teletero, es así, ¿no? Es que es lo que esto, es innovación, que es que no hay otra cosa. Pues eso, está la gente que, digamos, es rollo artístico, y luego está la gente que, oye, que esto es una profesión, y por eso yo decía que yo soy panadera. Porque a mí me dice, oye, hazme un pan, y yo voy y te hago un pan. Oye, hazme una ilustración, yo voy y te hago una ilustración. Pero, vamos, que no es que yo diga, ay, espérate a que esté inspirada y luego algún... No, sí, que te pasa, olvídate. Con amigo, yo soy informático, es un trabajo. Y cuando me llama tal, no me gusta realmente la informática, sino la profesión que, bueno, me dijeron que tenía que hacer. No, y, pero claro, a ver, yo, a mí me encanta mi trabajo. Tiene una mala costumbre de querer comer, como decía la película, sí. ¿No? Y... Pero a ver, a mí me encanta mi trabajo, pero hay que diferenciar entre arte y producción. Sí, como tú nos decías, lo importante de los tiempos al final, que todo el mundo se presiona, ¿no? Y que eso tiene que estar para el lunes, te guste, si no, como tú lo dijiste. Voy hasta presentar ese ejemplo, si comes o no comes, pero exactamente, tienes que entregarlo. Pero mira, el artista... Es lo que te paga la factura, como decía. Exactamente, el artista es, para mí, porque todo esto es muy subjetivo, ¿vale? Esa parte me encantó. El artista es... Sí, porque si no me empieza a llover ahí mierda y no es por nada, pero ya, cada uno dice no lo que piensa. Storming, sino cada uno dice lo que piensa, no está ahí saltando verdades absolutas multiuniversos, ¿vale? Mira, ya está volviendo otra vez. Bueno, Herbie Kahn, eso me pues gusta. Pues el caso, que... Disculpe de la parte anterior, que fue cagada mía. Nada, qué cagada, ¿de qué me hablas? Que se me va a hacer. El baifo, bueno, no pasa nada, eso me pasa a mí también. El caso que... ¿Qué te estaba diciendo? Que lo del artista, no sé qué. Te dejo algo para el lado. Vale, mira. Yo pienso que el artista es aquella persona que tiene algo que expresar y lo hace mediante cualquier medio. Puede ser música, puede ser en un lienzo, puede ser... con animación, puede ser como quiera. Su parte friki es la parte que siempre dijo otra persona aquí antes, en YouTube. Ella lo dijo claramente, su parte friki es la que ella se siente arte, con los personajes, los velocitos, lo tal. Sí, pero mira, el tema es, tú, por ejemplo, imagínate, ¿no? Yo tengo una parte artística en la cual yo hago mis movidas sin necesidad de venderlas. Y esto no... Libera. No es que... A ver si me explico. Yo las vendo, ¿no? Yo no regalo nada. Porque es mi trabajo, es mi tiempo, mi esfuerzo y tal. Pero que a lo que voy es que, por ejemplo, por suponer, me hago unas camisetas o me hago un cuadro o me hago... Vale. Pero me lo hago yo, sin ningún cliente de por medio, sin que haya una premisa, sin que haya un briefing, sin que haya un deadline, no tengo que tener las cosas para tal día, nadie me va a pagar por eso, ¿vale? Lo hago porque me sale del interior, por decirlo de alguna manera fina, pues eso es arte, ¿vale? O sea, eso es, yo lo hago porque necesito hacerlo tal. Bien, perfecto. Eso es una cosa, ¿vale? Liberación de tu mente. Eso, por así decirlo, eso es una cosa. Y otra cosa bien distinta es la profesión. Entonces, si ahí yo necesito que exista, viene una agencia, viene un cliente, alguien que me contrate, que me pida un resultado, un producto, y yo se lo hago y se lo entrego, y esto es como un panadero. Esa parte para mí, evidentemente, es de las más importantes, porque de ahí consigo vivir, pago facturas, tal, y eso no significa que a mí no me guste, a mí me encanta, ¿sabes? Pero digamos que una cosa es para el alma y otra cosa es para vivir, y no significa que yo esté como un alma en pena sintiéndome sucia por trabajar para clientes. Bolsillo, ¿no? Está claro, yo lo que pasa es que tengo la suerte, sí, porque de que... Sí, sabes que se ve muy mal después Herbie, ¿no? Como la persona, oye, Herbie, para nada. Su sketchbook, ¿sí? ¿No? Sí. Que tú nos recomendabas que se usara mucho para esto, para tener, ¿sí? Como dices tú, que no sé, las hojas se pierden. Sí. Sí, pero eso ya es más trabajo y interno, claro, de yo recuerdo que en preproducción estábamos haciendo eso, preproducción ya lo hicimos en plan fino, de que evidentemente valían 10 euros. Sí. Bueno, conociéndola ya, tengo claro que es muy poco. Y evidentemente, pues ya esta gente se espanta por 10 euros. Pensé, bueno, ¿cuánto valoras tú la creatividad de una persona? Hombre, yo te puedo decir que el sketchbook ese... No, y está poniendo ese precio para hacerlo accesible a la persona, pero si no tiramos un precio real, no, nos ponemos a hablar. No, a ver, el sketchbook ese no tenía un valor. En concreto, la producción, es decir, hacerlo, simplemente hacerlo, son 6 euros. Entonces yo realmente lo que estoy cobrando son 4 euros. Claro, como pasa con la música, como pasa con los libros, ¿no? La gente piensa, mira, que se va a forrar con los libros, ¿no? Tienen tanto por ciento de tiquetito. No, que va. Bueno, yo ese sketchbook, no sé. Yo a lo que voy es, lo que quiero transmitir es que... Creo que te estamos volviendo locos. Lo que pasa es que yo también me disperso. Lo que quiero transmitir es que... ¿Lo ves? Esto es una carrera de fondo. Vale, esto no es yo me levanto, hago dibujos y la gente va a venir a comprármelo. Esto es, tienes que tener muchísimo poder de sacrificio, realmente tener las cosas claras y decir yo quiero vivir de esto, y eso significa, y no nos equivoquemos, muchísimas horas de sueño perdido, muchísimas horas de no salir con los amigos, de estar dibujando. Y no es que yo lo quiera plantear como esto es el Vietnam, es que realmente es el Vietnam. Y cuando tú haces, o sea, hombre, depende de cómo te lo plantees. Si tú quieres ser profesional, ten en cuenta que eso es lo que hay que hacer. Esto no es, por ejemplo, estar sentado y dibujar cuando a ti te apetece y luego irte y jugar y hacer las partidas, o por ejemplo irte con los amigos. Esa persona no va a ser profesional. Vale, entonces es una cuestión de actitud, de realmente querer hacerlo y tener el poder de decir voy a esforzarme por conseguirlo. Y eso es el motivo por el que de a lo mejor 1000 personas que quieren ser profesionales, al final cuando pasan 5 años solo 3 son profesionales. Y te lo estoy poniendo muy estrambólico para que me entiendas, pero es eso, lo que define a un profesional de otro es el que lo está haciendo para las risas o tal. Y mucha gente se excusa diciendo, no, es que no me llaman, no me cogen, nadie va a ir a llamarte, nadie va a ir a escogerte. Y cuando pidas feedback, que no sea por necesito que me digas que lo estoy haciendo bien, eso es una porquería. Cuando tú pidas feedback y alguien te diga, mira, pues los pies no están bien dibujados, las manos parecen truños o lo que sea, a ver, entiende que siempre vas a tener cosas que mejorar. Yo sigo aprendiendo, todos tenemos que seguir aprendiendo. El día que yo piense que no estoy aprendiendo, que no necesito saber más, me voy a preocupar, porque es el día en el que me he quedado estancada como profesional. Siempre tienes que buscar cosas nuevas que aprender. Y a lo que voy es que el ego es lo que mata a muchísima gente, pero muchísima gente. Viene el ombliguismo y ese ombliguismo viene dado de mucha inseguridad acumulada. Yo, por ejemplo, tú a mí me dices ahora, mira, pues de este dibujo tiene las manos mal, y digo yo, y yo me quedo así mirando y digo, ah, coño, pues a lo mejor no sé qué, ¿sabes? Por lo menos me fijo en eso, busco, miro, tal, y a mí no me molesta que una persona me diga que piensa que esto o que lo otro. Es más, lo agradezco, porque es una forma que tengo yo de darme cuenta de cosas que a lo mejor no había visto. Sin embargo, tú coges a una persona que está empezando, que suelen ser los más payufos y los más estrellitas. O sea, fíjate que la gente que lleva un montón de tiempo en esto, y yo lo compruebo con gente que lleva muchísimos, muchísimos más años que yo, ves que los tipos o las tipas son como en plan, ¿sabes? Son súper cercanos, intentan ayudar a los demás, son súper humildes, esto, lo otro, vale. Pero luego, el chiquillo o la chiquilla que está empezando, que poco menos que hace poco que salió del huevo y que se cree que sabe dibujar, vamos, va de estrella, de nana blanca ya, cuando no ha pasado ni por la supernova roja, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, y van que básicamente se te están subiendo a las barbas de una manera que tú dices, bueno, da igual, ya cuando tú pasas por todo eso, pues ya lo ves con otro punto de madurez y dices, bueno, déjalo, que este pobre o esta pobre tiene que madurar y tal. Pero vamos, que yo el consejo que daría es, destrábate, tu trabajo no eres tú. Tu trabajo no eres tú, ¿vale? No es que si yo te digo, mira, es que este dibujo es una mierda, te estoy diciendo a ti a la cara, eres un mierda. No, te estoy diciendo, este dibujo, que por cierto, extra, no eres tú, es una mierda. Y eso es algo que te va a servir a ti para decir, coño, ¿y por qué es una mierda? Y voy a hacer el ejercicio de entender qué es esto, qué no se queda. Y así puedes mejorar. Si no, no. Evidentemente, con cosas tan... Lo estoy poniendo muy exagerado, esto es muy destroyer, que alguien venga y te diga, mira, esto es una mierda, tal. Y más cuando tienes a lo mejor 13, 14 años que estás empezando, alguien te dice eso y te hunde, porque tu autoestima es muy baja normalmente en esas épocas. Pero que si alguien viene y te dice, mira, esta pose, si esto está un poco así, esto lo puedes mejorar de tal manera. Yo he hecho eso y a mí la gente dice, no, es que no estaba buscando eso, es que yo quería hacer otra pose. Todo eso son excusas. Y yo lo que aconsejaría a la gente es que no se excuse. No te estaba parando, simplemente estaba mirando que la grabación no pete, porque sí, esto se ha producido lo que realmente quería yo en esencia. Aparte sí, que te vamos a dejar liberar ya de tiempo. Que sí, porque tengo que buscar a mi equipo de la Game Jam. Exactamente, las cosas como son esas. Porque hemos producido el efecto que nos gusta y que estamos buscando este año. ¿Tú nos permites que este corte lo pongamos, estos dos cortes, como el podcast de Herbie Camp? Sí, hombre, cómo no. Porque es lo que queremos, que la gente de la TLP, sí, al final ellos son los que mejor pueden difundir lo que sí está pasando aquí. Y si me dan luego el tal para yo poder escucharlo y todo eso. Más presión porque no, creo que nos va a dejar el SoundCloud tirado. Con lo que nos ha aportado, porque ¿ves? Ha habido ahí unos 5 minutos en que ella se ha hecho totalmente del podcast. Y es la verdad lo que nos viene al final, porque lo que estamos también buscando hacer este año. Los protagonistas aquí no somos nosotros, los protagonistas aquí en la TLP. Y la verdad que en eso lo has conseguido sin haberlo... Esta parte no la habíamos planeado. Yo lo voy a... pensaba en editar la primera parte. Yo la cagué la primera parte queriendo ir por un lado o por otro. Esta persona fue todo el talento que tiene, la capacidad, que lo supo llevar al terreno. No fue el terreno que ella quería, sino al terreno que ella se encontró a gusto. Y se encontró a gusto hablando 5 minutos ella sola con la grabadora. Entonces yo que el podcast lo hizo de ella. Y lo primero que hizo es la TLP de ella. Entonces, eso lo hemos conseguido ahí, la verdad que... Eso para decir, me está mirando con una rareza del carajo. ¿Eh? Pero eso es muy canal esa mirada y muy de persona natural. Que eso es lo que... Y ya digo, para no quitarte más tiempo, ¿no? No, yo mirada, te estaba mirando... Porque es una persona como... que no te se me permite, que guarda bastante las expresiones. Eso por el tema de animación. Es sí, bastante reservada las expresiones. Yo digo que tengo un poco una de formación profesional. Sí. Pero no ser periodista, sino informático, será eso. Que me fío mucho en los detalles de las personas. Es el lenguaje no verbal básico, sí. Yo el tuyo me pierdo, y además el de acción y eso, ahí yo sí me pierdo. El Chuck Norris me dejó Mario, regalado Jorge Castellano, pues todavía mucho peor. Pero ya digo que es una sensación que digo, en este momento que lo has hecho tuyo, y has hecho tuyo la TLP y has hecho tuyo este podcast. Yo, la verdad que me está dejando casi como Jorge Castellano, medio roto por un lado, porque es una pasada esta persona. Yo te digo, yo no tengo ojo para nada desde hace años en la vida. Y cuando yo tuve el presentimiento de que esta persona tengo que grabarla, pues no sé, los colegas míos todavía dirá que tú estás fumando mezclado, no estás invitando a los colegas, ya has también conseguido no algo resuelto. Nada, ¿eh? Nada. Digo, la mierda te viene corrompida. ¿No? Ah, la mierda te viene corrompida, porque exactamente somos un podcast de mierda, eso no es convención sin ningún problema. No, quiero decir lo que estás fumando, que te lo están cortando ahí demasiado. Están cortando ahí. Y ya digo, y así para dejarte por aquí, aunque la verdad que cuesta dejar a esta persona, porque... Mira, le hemos estado dando el coñazo para grabar con ella. No te he puesto una grabación. Yo le puse el ejemplo aquí a personal. Digo, es la primera persona que me pide mi móvil para localizarme a mí. Sí. Yo le dije que no, que yo era la que tenía que localizarla de ella, porque creo que es la labor de nosotros. Digo, a mí no me gusta estar encima de la gente tanto, porque sé que tienes que cuadrar, tal, eso. Pero cuando esta persona llegó, dice, mira, pues como me has tratado, déjame tu móvil. Yo me quedé ayer por un momento. Y bueno, además porque uno no liga nada ya hace tiempo, pero digo... No, claro, por este caso no, pero pensaba yo. Yo me quería tocar así, decir, bueno, esa persona, Dios. Digo, que esta persona me ha tratado como persona también, que me Hombre, ha valorado joder, eso. Es que todos somos personas. Yo pongo ese ejemplo, siempre miro yo, Herbie, esa es mi forma de ser. Primero miro a la persona, después miro lo que hace. A mí claro, me da igual lo que hace si no eres persona. Y es lo tú que tienes que hacer. El mundo funciona al revés. Sí, sí, no. Miro el lo mundo, que eres, mundo mira, de eres verdad. Ingeniero, eres diplomático no sé qué, tienes titulación de no sí sé qué, eres un ducado. No, eso da igual, eso es papel. Eso es papel. Si la persona es un come mierda, no lo quieres en tu equipo. Yo se lo digo aquí a mis amigos los teleperos que me han hecho amigo de ellos. Sí. Y yo siempre miro a la persona, me da igual lo que claro, tiene. De hecho, claro, es uno de los temas de conversación que más tardamos en decir, que has estudiado, que estás trabajando y tal. Sí. Suele ser. Sí. Pero ya de verdad que contigo me ha pasado eso, un sorpresote. Yo también te he esperado, yo he tenido detención, yo siempre puse un poco el ejemplo y no por presumir lo de Nico Chan, y sobre todo la pareja de Nico Chan, sí, que era una alucine con ella, de cómo trataba a uno, de cómo hacía bien el pesado esto otra vez a buscar radio, no, sino todos los días iba al stand, buenos días, hablábamos un rato con ella, por eso cogí más relaciones todo con la pareja de Nico Chan, sí, y tal. Hola. Esto es innatural. No lo sé. No pasa nada. Esto sí, es natural. No, esto es Innova 7, llamadas de Tana. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Hacemos así. Llamadas, no hay ningún problema. Que estuvieran hasta las 7 de la mañana ahí programando, ahí no sé qué. Y les he dicho, yo voy a estar aquí ahí, con la yencana que se está produciendo aquí en Innova 7. Y no hay ningún problema que estén. Con la Game Jam, perdón. La Game Jam, perdón. Me puse a hacer esto porque cuando llamé a uno del equipo me dijeron que ellos todavía no habían venido, pero que iban a venir por aquí. Vale, cuando vengan, sí, se pueden poner en la zona esta de aquí abajo. Sí, me acuerdo. Sí. Pues nada, vamos por aquí, porque digo, está la parte natural y aquí está, no hay problema con lo que hacemos aquí, porque esto es así natural, la TLP estamos haciendo las cosas, y no por interrumpirla porque Tana es un encanto de persona, sino que simplemente tenía que preparar labores de producción por la Game Jam que se está produciendo aquí, que es que no me quedo yo con el nombre, perdona, es que ya estoy ya petando que no me quedo ya con el nombre, y bueno, diciendo que no hay ningún problema con ello. Que, y ya te digo, no se ha dicho nada en secreto y por eso tampoco creo que se merezca una edición, aparte que está bueno ya bastante castigado, pero es que nos gusta también que quede eso así, que quede natural, porque es que TLP es así, y no hay ningún problema con Tana, que tú sabes que Tana lo queremos y lo seguiremos queriendo igual, que es colega, y no hay ningún problema con eso, pero ya tenemos el podcast de Herbie a 20 minutos, sí, pero eso sí, pero no hay ningún problema, porque Tana ya lo has visto que es un encanto de persona, sí, wow. Y también conocemos a su pareja, que es otro encanto, de lo mejor que hay, y exactamente lo mejor que hay, Tana, wow. Ahí majorero, de lo vamos, bueno, por, mejor que el queso, pasada. Y nada, ya digo, para ya si podamos dejarte ya, liberarte, sí. Ya, querrás seguir viendo la TLP, que te lo mereces. Bueno, vamos a ver, porque parece que al final yo aquí te estoy tirando los tejos. Tú sabes que estas cosas, cuando los pequeños medios de internet nos queremos salir de lo convencional, pero estamos en el hilo. Tú ten en cuenta que yo soy un oso peludo. Bueno, la noche me confunde, ¿no? Lo siguiente, tú sabes que... Y además... Además, puede pasar que me comas a alguien, ¿sabes? Después de cuatro copas dice que todos los osos son bonitos. Es que eso es así, ¿sabes? Los osos. Todos los osos son pardos. Eso lo he escuchado yo por ahí. Oye, que es una chica bonita también, ¿eh? Vamos a ver. Pero, oye, uno está aquí a lo que está. Pero precisamente, aprovechando ese contexto que era para el final, si hay personas aquí que se han enamorado de ti, sí. ¿Qué hacemos para poder encontrarlo? Para redireccionarlo. Pues, bueno, yo soy muy... Yo soy totalmente googleable. Exactamente, todo está en Google. Tú pones Herbie Gans, o sea, y, bueno, todo y ya está, todo y ya está. Herbie viene por lo del coche este de la peli de los 80, Herbie a todo gas o tal, a todo gas. A era. Todo gas era la peli, sí. ¿Sabes? Y me lo puse porque me gustaba la idea de algo inanimado que cobra vida, ¿sabes? Y un coche y tal. Y Cans es de Canarias, o sea que no hay mucha pérdida. Herbie, Cans. ¿De dónde viene Gran Canaria? Sí. No, Cans de Canarias enteras. Exactamente, unidad. Eso de sí, que sabe, de ya, como decíamos antes, el que ha salido fuera se le quita toda esa tontería del renplón. ¿A qué te lo has pasado mal? ¿El qué? ¿Te lo has pasado mal grabando con nosotros? No, para nada. ¿Tú sigues la grabación? O sea, ¿te lo has pasado mal? En serio, sincérate. Mira, yo me voy a sincerar. Vamos, el momento de nuevo. El podcast, chán, como digo, se ha hecho de ella. Chán, nosotros tenemos que cambiar, además tuve que cambiar todo el aluminio ahora, bueno, para el 5 buracos, más o menos llegamos. Mira, sincerándome, te puedo decir que vamos a nominar. No, pensé que ibas a decir, no tiene ninguna oportunidad conmigo. Digo, bueno, sé innovadora, todas me dicen lo mismo. No. Pensaba otra cosa de ti en eso, pero bueno, ya estoy acostumbrado al rechazo. Es algo natural en mí. No, hombre, el gordo a las personas y no sé por qué. ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? No, a ver. Vale, logrado memorizar un poco. Ha habido animación tuya sin coña. Herbie. Sin Herbie. Ha habido ¿sí? animación tuya porque te lograron un poquito. Estamos consiguiendo un adelanto, ¿eh? Sí, la sí. fama. No sé. Se valorará. Mira, la primera persona que consiguió memorizarme cuando yo todavía. Me faltaba nada más que el pelillo ese para la fama. Ese pelillo que se pone a ser sortijado. Pues mira, no sé. Eso. Herbicas en Google y es que se encuentra todo. Ah, ya fameando ya, ¿no? Sí, no sé. Tienes de todo, de Vimeo, el, no sé, el, bueno, la locura esta de montar el estudio escuela. Sí, que tú no dijiste lo de estar en casa. De animación. Y estar en casa y trabajando. Sí, bueno, la foto escuela, del estudio. Claro, la foto del estudio ese mini es en mi casa, ¿vale? Pero luego yo doy clases en la escuela. Y la escuela sí es en un sitio, ¿sabes? Ya... Sí, hombre, es que se nota que te gusta más la parte formativa, ¿eh? No, es que me guste la parte formativa. Como canto las cosas, ¿eh? A ver, no es que me guste la parte formativa. Lo que pasa es que, digamos que, como a mí me gusta compartir lo que sé, pues he terminado dando clases. No, es que tú me comprendes, me tenía que buscar algo que buscar allá que no me gustara. Para el desencanto, no había un rechazo. Bueno, ya que hay rechazo, pues digo, por lo menos, mira, no le gusta la formación, es que a mí me encanta la formación, lo más que me gusta en la vida. A mí no me disgusta los lo polos que, opuestos, lo dice que sí, se atraen, pero sí. También los polos desopuestos, bueno, desopuestos no existen. Pero bueno, Google si no lo encuentro. Pero vamos, que eso, que no sé lo que te estaba contando ya. Bueno, ha estado forzándose casi voz radiofónica y todo, y claro, yo intentando dar todo lo mejor de mí, como se dice en la TLP, que está la gente aquí dándolo todo, que es la expresión telepera. Vamos a estar aquí más el sábado y el domingo, el fin de semana que queda último. y nada, que no la dejamos ir, y se tiene que ir porque tiene que estar aquí, porque ya está participando aquí en la TLP. Yo estoy con la Game Jam. La Game Jam, porque es que no se nos va. Sí, la Game Jam, que estoy haciendo un videojuego con tres chicos que conocí hace 2 días, y en tres días tenemos que hacer un videojuego. Es una locura, pero una locura guapa. Vamos, que estamos como nosotros, y a partir de ahora no vas a poder vivir sin nosotros. A ver, eso está claro, son razones. Es que el audio lo que tiene bueno es eso, que podemos engañar, como los medios, que siempre están los medios, claro. Ellos mienten y mienten, Wikileaks, digo que todos mienten, pues, que al final podemos casi mentir en eso, la podemos así ya sin abusar más, porque incluso este va a ser, teníamos el récord del corte en 17 minutos, con el crowdfunding y con el compañero Nacho, que estuvo también precisamente en la charla de Herbie, y vamos a superarlo con ellos, porque llegamos a los 20 y pico minutos, y encima no vamos a editar nada, porque digo, queremos hasta como no ha habido una parte secreta nada con lo que pasó con Tana, a nosotros nos gusta que quede así también natural, sí. Y aparte que yo tengo los ojos ya como para allí, uno para allá. Por eso Herbie pensaba en momentos que cuando yo la miraba, a lo mejor era con otras intenciones, porque claro, mis ojos están ya un poquito... Uno para aquí y el otro para Pekín. Uno para acá, pues ya sí que te dejamos de verdad. Y ya digo, la verdad que nosotros, ya hablando en serio, lo que nos gusta y nos intentamos curar es que la gente se lo pase bien grabando con nosotros. Ah, pues yo encantada, tío. Si lo hemos conseguido, sí. Nos vamos a gusto. Ha estado guay. Y esto lo presumo con mi madre después, con mis hermanos, ya que la sed no llega, por lo menos ni siquiera. A tal, y bueno, no sé, si podrían por lo menos invitarte. Hombre, yo digo que tengo una invitación, el otro día fui con los chicos aquí de robótica. Sí. Que es un encanto de personas. Ustedes saben que los convertimos en robots. Ah, ¿no? Pero vamos, que se fue. Hasta el colega mío me llamó emocionado por primera vez a decir, has hecho algo, coño, que vale la pena una vez en tu vida. Bueno, mi ex también me lo había dicho eso, que nunca había hecho nada que valiera la pena. Pero bueno, eso aparte, esto no es un poco personal. No crees en los ex. Y entonces me dijo eso, colega, porque convertimos a los chicos en que ellos se convirtieran en robots. Al ser audio, evidentemente, te lo tienes que currar más para cosas. Ah, vale. Sin voz robotizada, ningún efecto. Sí. Y que ellos se quedaran hablando como robots. Y entonces el colega lo escuchó, ellos se quedaron encantados, se lo pasaron del carajo, que fue los principales gustos. Qué guapo. Y después nos fuimos con poderío. Nos fuimos al Carrefour, nos echamos, por mi parte, una hamburguesa de 1 euro. Toma ya, el presupuesto. Porque nosotros, como decía la película que era Parque Jurásico, no reparamos en gastos. Ajá. Y ellos hicieron, y nos fuimos a comer, y dijimos, mira, es que esto está en la TLP, después siguieron, nos vamos a comer, y con la misma. Exactamente, ahora ya no, porque va a ser la sesión de saturación con esta personita, y luego las veces que la he llamado yo personita, porque yo es que lo creo que lo eres. Yo creo que es una personita, que es un descubrimiento, mira, TLP me ha hecho muchas veces. Oye, bueno, quitándose un 80, nadie es perfecto, ¿no? Es otra cosa que la formación era un 80. Sí. Y después, échame tú, muchacho. Pues nada, yo qué sé, ¿no? Es que la verdad, se trata de gusto con esta persona que no te dan ganas de dejarlo. Y no es que sea esto una... aunque estamos en una cafetería, no es que sea esto un plan ligue de bar. Que son las 3 de la mañana y es la última chica del local. Ajá. Y yo el último tío de opción. Pero decir, no, qué mal está la vida. Por eso, claro, ves un oso y dices, coño, no, sí, puede... Mira tú, me tocó con un oso al final. Bueno, oye, no quiero contar mi vida que... Vale. Pues nada, entonces ya para tal, yo me voy a seguir animando en el videojuego este, que está muy guay, la verdad. No quiero soltar ningún spoiler, porque tampoco sería justo para el resto de equipos. ¿Podemos grabar el equipo después? ¿Al equipo? ¿Ya tú ya no? Sí, no sé. Porque ya, tenemos que cubrir también la gincana, porque si no Tana, sí. Nos va a quitar las amistades. A mí ya me han dicho más o menos dónde nos van a poner allí a trabajar y tal. Sóplanos dónde nos van a poner a trabajar para ir después ahí de pie. No sé qué de news, allí el... Ah, el TLP News, así la parte de prensa, estamos nosotros. Exactamente. Ah, vale, pues mira, vamos a poner allí. Ahí está, pues entonces me vas a tirar a tiro de piedra. Si me permites, Herbie, esto se merece un final de Casablanca. ¿Cómo es Casablanca? Este es el comienzo, por lo menos. De adiós, pongo amistad. Por testigo. No, esa que era la de lo que el viento se llevó. Tú me entiendes, ¿no? O sea, bueno, si yo te digo Casablanca y te digo, tú sígueme si el rollo. Estaba quedando bien el sígueme final. El rollo. Vale, vale. ¿Cómo es Casablanca? Este es el comienzo, por lo menos, de una hermosa amistad. Es verdad. Pero lo siento por la. Dilo tú primero, por favor, la de lo que el viento se llevó. Adiós, pongo por testigo. Que aunque nunca no crean Dios. En este podcast, que nunca más grabaré en este podcast, todo el mundo lo dice también. Vale, que... Tú eres una persona más original, tú no tienes que ser algo más original, eres una persona creativa. Vale, pues siendo creativa... Busca el significado de simple en Google y no aparecerá nunca Herbie Fan. No, si buscas bipolar todavía. No, pero ningún significado sinónimo por lo anterior. Vale, pues señores... Espera que me va a tirar el móvil. Señores, ¿qué les digo? Como dice mi hermano, a lo suyo, amigo.